les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí, en su rojiblanca sintonía, en el 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa especial donde vamos a asistir a la conferencia impartida dentro de la décima jornada del Misterio, organizado por la Asociación Cultural Don Cecilio de Triana, y que tuvo como protagonistas a Francisco Contreras Gil y Josep Guijarro, que nos hablaron de un tema apasionante, el fenómeno ovni, la ufología, la que nos coge más de cerca, la más cercana, por tanto, desde casos como el de Adrián Sánchez y su encuentro espectacular, hasta Manises, divagando y pensando lo que hay detrás de todo este apasionante fenómeno en una auténtica demostración de erudición y de conocimientos. No se lo pierdan porque realmente merece la pena. Aquí, en Voces del Misterio, comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. El programa de radio continúa. Silencio en la noche. Bajamos de nuevo un poquito nuestra voz, dejamos los murmullos, ponemos la radio bajo la almohada en este día especial y mundial de la radio. Silencio, el misterio se sigue acercando. Caminamos a través de la radio, pero como en todo buen programa, hay un minuto para la publicidad. Si quiere disfrutar del arte en vivo, el mejor arte puro, exposición de cómic Voces del Misterio en la presala de las jornadas del Misterio. Con el maestro Antonio Vago, no se pierda la exposición del buen arte, el misterio y el humor unidos con las pinceles de un gran maestro, Antonio Vago. Si quiere disfrutar y se quedó cortito, si quiere más, los libros de nuestros escritores, de nuestros investigadores, se encuentran en la puerta de las jornadas del Misterio. Con descuentos, puede llevarse los libros de Apolo, José Manuel García Bautista, Franco Frera, a precios especiales para los visitantes de las jornadas del Misterio. Última cuña. Por favor, en nombre del gran cañete, apaguen sus móviles, que hace distorsión. Seguimos navegando por la noche. Cañete, no me tomen el programa, cañete. Seguimos navegando por la noche. Seguimos investigando, seguimos intentando que otras frecuencias que se nos cuelan se alejen. Vamos a recordar con los ojos cerrados cómo nos fuimos enamorando de esto, de mí, de la historia. Vamos a escuchar el tono especial que tenía Germán de Argumosa, la forma diferente de hacer un turno de noche especial, una rosa de los vientos única del maestro Cerrián. Kraftwerk empieza a sonar I'm a robot, llega Antonio José Ares, y los ovnis no pueden estar tranquilos porque todos vamos a ir a capturarlos, incluso un jovencito guijarro desde Cataluña. Un espacio en blanco va llenando las noches de misterio. Se van incorporando reporteros, investigadores fantásticos que se unen a ese encuentro. Contreras entre ellos. Es la radio. Hoy es su vida. Y si estamos enamorados del misterio, es gracias a ella, a esos grandes pioneros, a los que continuaron. Incógnita, increíble, todo es posible a través de la radio. El programa continúa y dos maestros de la comunicación se sientan en el estudio. Incógnita, increíble, la radio puede hacerlo todo. Hasta el tarde, Contreras y Harold. Y Harold, Contreras. Bienvenidos al Día de la Radio. Bienvenidos al Misterio. Aplaudamos desde nuestra cama, desde nuestro coche, desde el campo, a los maestros que continúan la radio. Contreras y Harold. Hola. ¿Me escucháis? Yo no me escucho. Hola. No me escucháis. ¿Esto sí? ¿Me escucháis, verdad? La verdad es que has dejado el pabellón muy alto, ¿eh? Yo me salgo, no te preocupes. Damas y caballeros. Sintonía natural. Me voy a sacar con vuestro permiso porque esta es una noche especial, y es especial porque en la radio se improvisa. Y esto ha surgido de forma mágica, como diría mi compañero Frank, con los sentimientos a flor de piel, en la mecánica del corazón, de una forma pues espontánea. Estábamos comiendo magníficamente, por cierto, aquí en Don Cecilio, y ha surgido la idea de fusionar ideas y conceptos, porque Fran y yo, a pesar de que la aparente menos edad, estamos dentro del margen de la misma generación, y es evidente que hay una química y una pasión que nace, como exponía ahora Antonio, de la química, de la magia que nos proporciona la radio. Porque es verdad, un servidor que ya peina canas ha tenido la oportunidad de conocer a Les y de estar en su programa, de conocer a Cervián y estar en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos, de estar en el 3 con el compañero Fran Contreras, en Espacio Blanco con el compañero Fran Contreras, y nuestros caminos se han ido cruzando y entrecruzando en una trama, en una especie de tela de araña que ha facilitado la magia. Y es muy importante la magia. Lo comentábamos durante la comida, y en el fondo, el propósito de uno de los libros, el que ven a su derecha, increíble, es un viaje a intentar que todos ustedes sigan soñando. Y lo que hace Incógnita es precisamente lo mismo. Desde dos puntos de vista, porque, como digo, peino canas, las he visto de muchos colores, he visto la evolución que ha tenido el mundo del misterio a lo largo de estos últimos 30 años, y si alguna cosa tengo que decir es que tengo algunas certezas y sigo albergando algunas dudas. Hasta ahí yo creo que esa conclusión la compartirán conmigo. Pero también me he dado cuenta de que dentro de nuestro sector adolecemos muy frecuentemente de autocrítica. Y es muy importante ser crítico con el trabajo de uno mismo. Y no con el ánimo de pelearse con nadie ni de entrar en disputa gratuita, sino de avanzar en el conocimiento. Miren ustedes, si Galileo Galilei, si Miguel Servet, si tantísimos científicos ya no solo medievales, incluso muy recientes, no hubieran sido digamos voces díscolas con el pensamiento único que imperaba en su época, la ciencia seguiría en la edad media. Yo siempre cuento que uno de mis profesores de historia, cuando yo estaba estudiando bachillerato, fue, porque ya no está entre nosotros, un hombre prodigioso en su trabajo. Me refiero al señor Josep Gibert. Josep Gibert, que a lo mejor no le suena ni el nombre, es el descubridor del cráneo del hombre de Orz. Un cráneo que sitúa a España en el punto más importante de la evolución humana, habida cuenta de que hace replantear todos los cursos migratorios de la humanidad. Hasta el descubrimiento de Josep Gibert, la ciencia fundamentalmente tutelada por los franceses, argumentaban que las migraciones humanas venían de África, pero que en lugar de entrar por las columnas de Hércules, por Gibraltar, lo habían hecho a través de Asia, habían dado toda la vuelta a Europa y poco más o menos que África empieza en los Pirineos, es decir, que España era el culo del mundo. Y el descubrimiento de Josep Gibert ponía de manifiesto que esas migraciones se habían producido justo atrás, que además, justo atrás, que además es lo que dice el sentido común, es decir, que en ese pequeño espacio que es el estrecho de Gibraltar, mucho más cercano a efectos de la glaciación de Gur, pues hacía que con una pequeña embarcación, si no a pie en momentos de la glaciación, pudiera haberse colonizado y poblado la península ibérica. Y Gibert murió, de hecho yo lo conocí así, siendo masacrado por la comunidad científica, diciendo que lo que había descubierto era un trozo de un cráneo de un burro. Hoy día, más de 15 años después de su muerte, todo el mundo reconoce el error y todo el mundo ha reescrito la historia. Mucho ha tenido que ver el descubrimiento de Arzuaga y de la Cueva de los Huesos en Burgos, en Atapuerca, para ser precisos, pero les pongo este ejemplo para que vean que es muy importante la disparidad de opiniones para abrirse camino en el conocimiento. Porque yo creo que Fran y yo estaremos completamente de acuerdo en decir que lo que nos apasiona en lo personal es la investigación, el contacto con las personas y en definitiva el aprendizaje personal que redunda en una evolución interna, pero que no es el único motivo. Es decir, hay muchos otros temas colaterales, entre ellos el conocimiento, el dejar un legado, ¿no?, a las próximas generaciones, que para eso son los libros, para que las cosas no se olviden, queden por escrito. Y el libro de Fran, que hoy he tenido oportunidad de hojear y de leer en algunos de sus capítulos, amén, pero me alegro de decirte que está escrito exquisitamente, porque le pone esa pasión que solamente aquellos que han tenido oportunidad de recorrer esta piel de toro, de encontrarse con las personas cara a cara, de percibir lo que es el miedo, de percibir lo que es la pasión, de percibir lo que en definitiva es el impacto del fenómeno paranormal en general sobre las personas, nos hacen volver a vivir, nos dan la energía casi vampírica que, bueno, mañana no le encontrará mucho vampiro, es que lo de chupar se le da, la energía que todos necesitamos para seguir adelante. Es que me gusta poner toques de humor, ¿eh? No todo, yo me acuerdo cuando empezaba todo esto, en el año 83, que entonces solamente existía en la revista, que era Karma 7, y entonces que no había emails, nos escribíamos con una cosa que se llamaban cartas postales, ¿saben ustedes lo que es una cosa que se recibía? Ponías un sellito y entonces era muy común la sección de contactos de esa revista de Karma, porque entrabas en contacto con el mundo, con gente que tenía pasiones por las mismas cosas que tú, porque entonces, estoy hablando de los años 80, tú hablabas de ovnis o de parapsicología, de está pirado, cuidado con este extraterrestre de todos lados, y hemos visto que ha habido una evolución importante que se ha hecho gracias dos o tres ejes. Una comunicación seria y adecuada. Se rompió definitivamente con el mundo de las mancias, dejar a un lado las brujitas y los rituales estrafalarios para apostar por una investigación seria y por una comunicación seria. Ese sería el segundo punto, que los comunicadores, que los investigadores realmente hagan un trabajo limpio, a pesar de que lo hagan muchas veces, y empiezo con la autocrítica, que a veces no todo tiene que ser pasión. Se confunde el término experimentación con el término investigación, porque cuando investigamos tenemos que hacerlo sin ideas preconcebidas. Y si yo me voy a una casa encantada o estoy investigando, por no hablar de casas encantadas, y hago una ouija para contactar con Star Serani, estoy dando por hecho que Star Serani existe y que los extraterrestres se comunican a través de la ouija. Y como yo eso no sé si es así o no, no puedo dar un salto cuántico. Me sitúo en una situación incómoda que para los muy crédulos resulta escéptico y para los escépticos resulta muy crédulo. En esa línea se sitúa justamente esta propuesta, ¿no?, que yo quise hacer a través de Internet. Pero como no me quiero enrollar, y porque tenemos mucha tela que cortar en los próximos minutos, yo pretendía que esto fuera un programa de radio en vivo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a proponer puntos en común que hemos encontrado Fran y yo de algo que a ambos nos apasiona y que hemos recorrido. ¿Qué mejor que Fran Contreras, que reportero incansable donde los haya? Hombre que ha pisoteado carretera, no solo eso, sino carretera y manta, es decir, estar detrás de la noticia, perseguir y bucear hasta hacerse pesado. Y quienes lo conocemos sabemos que puede ser muy pesado para conseguir lo que se propone, pero la perseverancia es algo que consigue los objetivos. Y Fran ha conseguido reunir en incógnita un montón de testimonios, algunos de ellos ciertamente históricos. Y en esta noche, que es una noche casi de nostalgia, porque todos hemos imaginado mundos increíbles a través de las voces que la radio nos transmitía, porque todos hemos soñado de algún modo en que las respuestas que, o sea, que las preguntas que albergamos en nuestro interior encuentren una respuesta fuera, vamos a tratar de dar alguna respuesta. Y yo creo tener alguna, pero ojo, no se confunda, es una respuesta que vale para mí. Porque no esperen, ya no del mundo del misterio, del mundo en general, que nadie les tome de la mano y les dé las respuestas. Esto es algo que se tienen que currar todos ustedes. La mejor vivencia que yo he reunido a lo largo de estos últimos 30 años es precisamente darme cuenta que el mensaje que encierra el mundo del misterio en general es un mensaje trascendente a cada uno de nosotros mismos. Y la pregunta que se tienen que hacer todos es: ¿por qué están aquí? ¿Qué les hace nada? Porque, ¿saben ustedes? Hay un mundo fuera increíble, lleno de tentaciones, de maravillas para el cuerpo. Y nosotros estamos aquí cultivando el espíritu. Manda huevos en un mundo en el que parece que todo tiene que ser inmediato, para allá, que todo tiene que redundar en un beneficio. Muchas veces trabajamos todos por la patilla, persiguiendo un ideal, persiguiendo fantasmas, nunca mejor dicho. Y eso es magia. Y a esa magia yo quiero invitarles esta noche a viajar. Y lo vamos a hacer a través del espacio, porque yo me imagino que si alguna noticia hay que verdaderamente revolucione nuestra humanidad y que rompa definitivamente las bases de esta sociedad materialista, liberal, me refiero a neoliberal, económicamente hablando, porque oye, la libertad está magnífica y yo soy de los primeros que la practico. Es precisamente que una civilización contactara definitivamente con nosotros. Pásame. Sierra. Es que quiero que escuche. Porque ya que estamos en una noche de radio, Fran. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Sentimiento, flor de piel, la mecánica del corazón. Varias cosas, antes de arrancarnos. Yo os voy a pedir tres aplausos. El primero es para la Asociación Cultural Don Cecilio, que por décimo año ha tenido bien invitar a una panda de bandarras que cuentan historias para no dormir. Algunas hacen pensar, reflexionar. Así que, por favor, darles un aplauso. Se me ha dado la fecha. ¿Esto se escucha? ¿Me escucháis? El segundo aplauso es para el hombre que nos hizo soñar. Yo me dedico a esto porque un día, cuando era pequeñito, me iban en la tele cuando se me dio los canales y era blanco y negro, un hombre con barba, que daba mucho miedo. ¿Sí? ¿Qué es este que tenéis ahí? Yo creo que nos ha hecho soñar a todos y a todos los que nos dedicamos de una forma profesional y no profesional al periodismo del misterio, al periodismo heterodoxo, nos cautivó, nos enseñó. Yo creo que ha habido tres puntales en este país para formar el periodismo del misterio. Uno fue Fernando Poderoso en la televisión, el otro es Juan José Benítez con el mundo de los libros y el tercero fue Pese a quien pese, Antonio José Alés en la radio. Ellos tres marcaron en la comunicación tres visiones diferentes de contar historias que nos acercaban al final de una dictadura mucho que desconocíamos por completo. Y marcaron otros tantos, como Manuel de Vinecia, como Pérez de Tudela, o como Miguel de la Sacer, o Félix Rodríguez de la Fuente, que bueno, de cierta forma implica otra serie de connotaciones que no vienen al caso. Este aplauso para él, porque seguramente nos estará viendo. En esta mesa por él, porque él se la estará tomando, no tengáis ningún tipo de duda. Y el tercer aplauso es para vosotros. Sí, y me refiero porque si estamos aquí es por vosotros, por el cariño que nos dais, por la fuerza que nos dais, porque compartimos inquietudes y curiosidad, ganas de saber más, porque pensamos que hay otra realidad, porque pensamos que hay episodios que la censura del miedo y la ignorancia lo tapan, lo olvidan, porque somos distintos. Y yo me siento muy orgulloso de ser distinto y me siento muy orgulloso de que estáis hoy aquí y que compartáis con nosotros el mágico mundo, en esta ocasión, de los objetos volantes no identificados, eso sí, como materia reservada. Dicho sea lo cual, es un día de casualidades. Hace tres semanas salí Incógnita. Iba por la casa del libro y me encontraba Incógnita en un frontal. Yo siempre creo que el misterio es como un canto de sirena que te atrae, y como bien lo decía Fernando siempre en la relación de lindas cuando empezamos en el 94, y como nos recuerda de vez en cuando Juan José López cuando la entrevistamos y hablamos con él, es un canto de sirenas que te va llevando por los caminos correctos, de tal manera que cuando vas por la vía que debes de seguir hay una serie de casualidades que no son tales, y si sigues la vía que no es la adecuada te frena de forma absurda. Hace tres semanas salía Incógnita, iba a la casa del libro y me encontraba un frontal y estaba Incógnita en que ella. Entonces hice una foto y se la mandé a Josep. Yo creo que la nave nodriza en los años del destino y esas casualidades que para mí ya no son tales. Hoy tengo la prueba. Hoy cada uno veníamos a dar nuestra conferencia, pero nos hemos dado cuenta que era suyo. Primero, porque él habla un montón y yo hablo más que él. Con lo cual aquí nos podrían dar las 7 de la mañana y esto sería ya no un misterio alargado, sino alterado el total. Conclusión, ¿qué hemos hecho? Pues coger lo mejor de nosotros mismos, o lo que queremos que es lo mejor de nosotros mismos, buscar un tema que nos apasiona y contarlo. No sé cómo va a salir, porque la idea es jugar con algo que es fascinante, que es la imaginación, la emoción y los sentimientos. No hay mayor ni mejor forma de comunicar que eso. Así que vamos a intentar hacer un pequeño programa de radio en el que os vamos a ir contando historias. Yo me siento muy feliz de compartir esa conversación. Pertenecemos a una generación de periodistas, no de contadores de historias, no de abogados, no de historiadores. No, somos periodistas. Que hace 20 años, vamos a dejar de decir, hace 20, 30 años decidimos un día consagrarnos a buscar cosas raras. Y yo estoy sentado al lado de un tipo que se juntó en mi camino hace muchos años y juntos nos hemos recorrido miles y miles de kilómetros, dejando de estar con nuestras familias, nuestras mujeres, parejas, nuestros hijos, dejando de gastar el dinero. Bueno, cuando éramos chiquitos los dos hacíamos algo muy parecido. La paga la utilizábamos para comprar libros de misterio y revistas de misterio. Era muy importante tener los sellos, porque si no, no había comunicación con el misterio. Venimos de una generación que no tenía internet y hacíamos cartas. Pero no solo hacíamos cartas, no había páginas web y hacíamos boletines. Nosotros nos cartelábamos escribiendo a máquina, grabando, fotocopiando y enviando por correo. Es decir, pertenecemos a una generación que quería y sabía lo que quería hacer y sobre todo a día de hoy sigue manteniendo lo que quería, sabe y quiere contar. No, que perdóname, no significa que en un tiempo pasado sea mejor, sino que las cosas han cambiado. O sea, si algo nos garantiza el cambio, o sea, hay que aceptar. Sí, pero vamos a tener callos en la lengua, ¿eh? Lo vimos en algunos callados. Es que seguimos siendo indicados. Desde el primer día, los hemos sido comunicadores de eso. Es más de eso. Y otros. Toma por aquellos que quieran apuntarse al carro de otros investigadores, otros han convertido en presentadores. Historias muy amarillas. Las historias muy amarillas. Os cuento lo del periodismo porque no sé si sabéis un detalle que cuento en incógnita. España es el único país que alberga, y esto es un fenómeno muy curioso, España es el único país de Europa que alberga tres programas de radio a nivel nacional con más de 10 años a sus espaldas. En el caso de Miguel, yo creo que es casi impactante. Yo lo metería en los amarillos para este paso. Tres revistas que llevan más de 10 años en los kioscos y programas de televisión todos. No hay vida más allá de dinero, os lo puedo asegurar. Yo lo hice un reportero fundador de ese programa durante 2 años, un cuarto milenio y 6 milenios. Hay vida más allá de 4 y de la nave del misterio, os lo aseguro. Eso solamente pasa en España. Como fenómeno de comunicación es único. No hay ningún país en Europa como España que genere tanta información de misterio, que divulgue tanta información de misterio y que tenga un público, desde un punto de vista empresarial, tan ávido del misterio. Yo creo que habría que ir a Sudamérica. Bueno, somos periodistas del misterio, periodistas del teleoso, que un buen día, en vez de dedicarnos a hacer prensa rosa, prensa política o prensa judicial, decidimos, mira, buscar ovnis, ir a casas encantadas y hacernos preguntas claves para nuestra existencia. Y hacer las preguntas claves que seguimos haciendo el día de hoy: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? El tema de hoy. Bueno, yo creo que nos deberíamos meter en materia, Carlos. Vamos a ver cómo sale esto, ¿vale? Que empiece el museo. Gracias, Carlos. Gracias, pues que empiece el viaje. Vale, bueno. Bueno, son las cosas del derecho, así que no os preocupéis. Puede haber más de una en esta ocasión. Así. Antes de que faltan estas cosas, aunque soy por aquí, ¿no? Y esto no nos va a ¿O qué os creéis? ¿Que os ibais a librar? ¿Arrancas? No. Pues arrancamos. Viajamos al espacio. Y es que si alguno de los enigmas, creo que a ambos nos apasiona de forma extraordinaria, y puedo incluirles a todos ustedes, es la posibilidad de que no estemos solos en el universo. entre otras cosas porque cuando uno mira atrás, examina las grandes transformaciones de la humanidad, percibe, se da cuenta que hubo un tiempo al que muchos han denominado en la que una raza de semidioses emparentó con los seres humanos. Y esto le he hecho una primera reflexión. Ahora que estamos en plena era de la genética, donde el ADN juega un papel prácticamente fundamental hasta para cuando respiramos, si lo hacemos de una determinada manera o de otra, ¿cómo es posible que dos especímenes que han tenido una evolución de millones y millones y millones de años independiente puedan haberse cruzado? Porque no vamos a negarlo, pues sabemos que si en el planeta Tierra, estando en 5 continentes, hay soluciones tan distintas como un canguro en Australia o un ornitorrinco en España, es una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Cómo es posible? Si eso fuera así, esos semidioses tendrían que ser muy distintos a nosotros, y siempre hemos imaginado a esos seres del espacio prácticamente como seres humanos. Pero si es que la respuesta, queridos amigos, la hemos tenido en nuestras narices desde el principio, porque en los libros sagrados, no solamente en la Biblia, vayan ustedes al Popol Vuh, vayan al Mahabharata o al Ramayana, cualquiera de los libros sagrados de la antigüedad, nos hablan de que los dioses hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Ergo, me pregunto, ¿y si nosotros en realidad somos los extraterrestres? ¿Y si en algún momento extraño y lejano de nuestra historia, por accidente o quién sabe si no, fuimos depositados en este planeta, como asegura entre otros el Popol Vuh, como un experimento de esos propios dioses? ¿No seríamos a lo mejor nosotros los extraterrestres? Sea como sea, ha habido una noticia que quiero participarles, que tiene que ver con este radiotelescopio que está en Arecibo. Tiene que ver con el proyecto SET, de búsqueda de vida extraterrestre. Ayer mismo, la gente de noticias Europa Press distribuía una noticia de prensa que, por cierto, ha tenido, si no poco, casi nulo eco en los medios de comunicación, que dice que para el 2040, es decir, pasado mañana, los científicos del proyecto esperan establecer contacto con una civilización inteligente. Y recalco lo de inteligente porque en el debate sobre la vida extraterrestre no hay escépticos. Todo el mundo, incluido los científicos más detractores de la hipótesis OVNI, admite que en algún lugar de nuestra galaxia y fuera de ellas todavía mucho más, hay una pluralidad de mundos habitados. El único problema que ellos establecen es como las distancias son siderales, ellos no pueden llegar hasta nosotros, por lo tanto lo de los ovnis no tiene que ver con esto. Y se han gastado miles y miles de millones de dólares en unas antenas extraordinarias para intentar establecer contacto con esos hermanos cósmicos que tenemos ahí lejos. Y además he de decirles con cierto éxito, porque que yo sepa, ha habido tres intentonas importantes. La una, la recordarán ustedes aquella transmisión en la que el técnico escribió lo de wow, curiosamente, con tantos millones gastados, hacían un barrido de frecuencias y sin embargo, cuando detectó la señal, no se detuvo, siguió barriendo el espectro de frecuencias, que para cuando regresó al punto en el que se detectó, la señal había desaparecido. La segunda, el conjunto estelar IS-532, en el que, de nuevo una señal polémica, donde las haya, una especie de pulso láser que daba un mensaje muy determinado, fue captado por 5 observatorios astrofísicos y después la comunidad internacional silenció a su descubridor, absolutamente desacreditándolo. Pero es que en 1947, y ahora sí vamos a ir a lo que fue, hubo un tercer mensaje. Ustedes recuerdan que la sonda Sputnik que lanzaron los rusos tenía la misión de orbitar alrededor del planeta Tierra, y para captar que eso era real y que lo pudieran demostrar al mundo, el Sputnik, esa bola con cuernecitos, llevaba un pip, o sea, iba haciendo un pip, pip, pip, pip. Los rusos, para tal motivo, habían puesto sus enormes orejas al espacio, pero no eran los únicos que escuchaban, porque ustedes recordarán que en aquello que se dio a llamar la Guerra Fría estaban también en juego los intereses norteamericanos, y los norteamericanos estaban también a la escucha para saber si los rusos de verdad daban la vuelta a la Tierra o estaban haciendo lo que después ellos intentarían hacer con la Luna, montarlo todo en un plató, ¿no? Bueno, esto es un poco perverso. Y ciertamente en esa escucha capta un mensaje que ha sido desclasificado en abril de 2011. En realidad, en enero de 2011, una petición de un abogado que se llama Stephen Greer, que tiene una asociación muy conocida entre los ámbitos ecológicos, que es el CAUS, Ciudadanos contra el Secreto de los OVNIs, supo de esta información a través de la FOIA. Mira qué mala FOIA que tiene, ¿no? Era la Freedom of Information Act, es decir, ahora no me sale en español, la palabra, la ley, pues es la ley que se promulgó a raíz del escándalo Watergate y que da la posibilidad de liberar documentos gubernamentales, eso sí, debidamente censurados, pero los dio. Y consiguió un informe de 20 páginas escasas en las que un científico muy conocido, porque era un criptógrafo de la Armada estadounidense, tenía la misión de desencriptar ese mensaje recibido. Mensaje extraterrestre, insisto. No se sabe cómo ni lo hemos sabido, porque lo único que han logrado descifrar de ese mensaje son algunos números que equivalen a componentes de la tabla periódica y algunos números que tienen que ver con aspectos gravitacionales. Cuando se dio a conocer en abril de 2011 la noticia, inmediatamente los críticos dijeron, bueno, es que esto en realidad es un ejercicio de desencriptación. Vamos a ver, son tortugas, que es que no tienes otro nombre. Resulta que junto a esos hay otros informes que son ejercicios de desencriptación y todos tienen la solución. Es decir, esto es como un crucigrama. Tú lo escribes en el periódico y al día siguiente tienes al mismo al revés, ¿no? Pues estaban así literalmente, yo los he visto. Y este de ahora es Champagne. No tenía solución, entre otras cosas, porque ni él mismo sabía lo que estaba descifrando. No había criptógrafo de aquí, había un criptógrafo de allá. Consecuencia de todo esto, que resulta que hemos tenido delante de nuestras narices un mensaje de esas características que aún nadie, ningún pichichi en este planeta ha sido capaz de descifrar. Y, oh, qué curioso, resulta que Churchill, el nombre de champán francés, además, es uno de los fundadores, junto a Drake y a otras grandes personalidades de la época, del proyecto Sol. Yo me acuerdo, era chico, entonces estaba mi historia en la tele, estaba Alex en la radio, dijeron una noticia que a mí se quedó grabada, pues, para 2040 está previsto que la humanidad tenga un contacto, o sea, esto comunica. No, así va, ya me estoy, tío, que no nada, así con el tubo. ¿Se acuerdan ustedes o yo soy el único de esa época? Y resulta que ahora, ayer en Europa, que dice, para 2040 se anuncia la detección de alienígenas. No es que me lo invente yo, sino que está basado en una serie de observaciones del telescopio. Que, por no enrollarme, porque si no, no, Fran. Sí, han traído saco de dormir. O hay 22 cortes. Fran, que es un hombre tan viajero como yo, estoy seguro que ha tenido la misma pasión que un servidor por lo que también en 1947 fue una de las noticias más importantes que aportó el mundo de la fotografía al mundo. Y tiene que ver con este titular en el que dice que la RAF, que es la actual USA, la Fuerza Aérea Norteamericana, captura un platillo volante en un rancho de la localidad de Boston. Aprobablemente. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver en que en lo que yo antes les decía, que tengo algunas certezas, porque hablando con Chris Obeck, que por cierto organiza un congreso escéptico que coincide en jornadas con esto, yo me decía, pero bueno, ¿a qué conclusión llegas, no? Después de 20 años de investigación, esto era mientras estábamos rodando la serie Extraterrestres. Y me decía, pues que hay ovnis donde hay ufólogos. Y esa es toda la conclusión a la que llegas después de 20 años. Y comentando esta historia con el equipo de grabación que tú también conoces, ¿vale? Me dijo, pues, joder, macho, cuando me lleva 20 años y solamente llega a esas cosas, o se suicida, o estás en esto por algún tipo de interés. Puede ser, pero aún, porque Chris sabe que es testigo ovni. No. Y a día de hoy no sabe lo que ha visto. Es que yo soy de los que pienso que todo ese tipo alberga su credibilidad. Pero que todo el mundo necesita su partidita. Y él ha conseguido su partidita a través de un proyecto magnífico que se llama Proyecto Magonia, en el que ha reunido, además, evidencias asombrosas de ovnis mucho antes de que de Arnold y mucho antes de Roswell. Él mismo me decía, es que Roswell es el menos importante de los incidentes, sí, pero marca un precedente que no marca ningún otro, y es que la Fuerza Aérea Norteamericana, la Fuerza Aérea, no ningún misterio, no Frank Contreras, no Iker Jiménez, no un servidor, no, la Fuerza Aérea Norteamericana está admitiendo haber recuperado un platillo blanco, porque esto no lo dijo Ferrier, esto es una nota oficial del subteniente Waterhouse y a los medios de comunicación. ¿Ustedes conocen de algún militar que haga algo sin que su superior le dé permiso? Nadie, porque se lo follan literalmente, o sea, le ponen en chirona y no ve la luz hasta que ha cumplido la mayoría de edad el caniche más pequeño que tenga en el 509 grupo de bombarderos. Es evidente, por lo tanto, que esto obedecía a algo inventado. Pero ¿qué ocurría? Que en 1947 no había secreto sobre el fenómeno OVNI, porque hacía tan solo dos semanas que se empezaba a hablar de platillos volantes en la prensa, y en consecuencia no había en principio ninguna irresponsabilidad por admitir que se había capturado uno de ellos. Hasta que en Washington dicen, vamos a ver, si estos han pillado uno de estos cacharros y resulta que no es nuestro, podemos deducir una tecnología de esos restos, ¿no? No, hay que hacer un desmentido. Y entonces publica, citan, fíjense bien, fletan un B-29, que era en 1947, de hecho en 1945, se utilizó en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el bombarde para cargar el mayor peso posible en bombas que eran arrojadas sobre el territorio alemán. Entre ellos, los bombardeos de Berlín se hicieron con B-29, para llevar lo que presuntamente, según dijeron a la prensa, se trataban de trozos de balsa, de madera de balsa, y reflectores de radar, que es papel de plata. Para eso flotas un B-29 en unos restos que estaban esparcidos a lo largo de 1 km² y que MacPraisel, que es el granjero que lo recoge cuando se va a la oficina del sheriff, no lo hace por patriotismo ni porque haya descubierto, él se cree que es un culón y dice, vengo a cobrar mi recompensa. Esto me trae a la relación un comentario muy divertido, estando en Galicia con Manuel Tarballán, se fleta todos los años un globo que llama el globo de tazos, que fue a parar a una finca de una señora, una agricultora, y entonces lo recuperan, ya dice, está caído un ovni en mi campo, caray. Entonces van para allá, recogen el objeto y le ponen el Instituto Nacional de Meteorología. Y dice, señora, usted no ha visto ningún ovni, en realidad se trataba de un globo sonda. Y dice, a mí ustedes no me van a convencer de nada, que ustedes son de la fea. Es decir, que todos necesitamos creer en algo pero sigo con Roswell para abreviar. ¿Por qué creo que es una evidencia de una nave extraterrestre en otra cosa? Pues la propia evidencia nos la da la fuerza aérea norteamericana. Ya no porque diga haber recuperado un platillo y eso luego resulta ser un globo, no, no. Porque es que la fuerza aérea norteamericana a lo largo de los últimos 66 años ha dado por lo menos tres versiones distintas de lo que se recuperó allí. Y ha ido añadiendo ingredientes, entre ellos, primero negó durante más de 20 años que hubiera recuperado un solo ser, y al final admitió que los seres que habían recuperado eran muñecos de prueba. Bueno, si admites haber recuperado muñecos, es que habían seres, porque durante 20 años estás diciendo que no lo eran. Se propuso como alternativa que lo que se había estrellado era un prototipo experimental. Incluso Lorenzo Fernández el otro día debatiendo, porque él se ha mantenido incrédulo frente a esto, y le digo, pero vamos a ver, ¿me lo estás diciendo en serio? Hombre, podían ser unas alas volantes muertas. Miren, se hizo un estudio pormenorizado, yo lo conozco por dos fuentes, por un lado, y Javier Sierra por otro. Estuve consultando los archivos de las alas volantes nuestro. No había ningún ala volante de servicio durante los meses de junio y julio de 1946. Cualquier otro prototipo no se probaba allí, se probaba bien en el desierto de Alamo Gordo, que es donde se hacían las pruebas nucleares, en White Sands, que es donde fueron desplazados los restos, o en Nevada, en la denominada Área 51, que dio lugar a la famosa leyenda del hangar 18. Y para terminar, un dato que para mí merece una gran importancia. Un tipo al que conocí en las postrimerías de su vida, Jim Ross, escribió un libro que se llama Day After Roswell, el día después de Roswell. Y en el que a mí me dejó flipado, y hasta hace muy poco tiempo no he podido corroborar algunos datos sueltos de algo que él expone en ese libro. Él decía que la revolución más importante de nuestro siglo, que es el de la comunicación, es un invento extraterrestre. A ver, ¿cómo? Te lo pregunto. Resulta que el premio Nobel de 1948 de ciencia lo obtienen dos científicos por haber desarrollado el chip de silicio, la base de las comunicaciones, tanto en telefonía como en la informática, en ordenadores varios. Y esa revolución tiene lugar en Roswell, en una de las bases. Esos dos tipos eran militares, que hasta entonces estaban trabajando en otra línea completamente distinta, con condensadores y materiales de tipo vegetal, y de golpe y porrazo cambian el chip, nunca mejor dicho, y se van al silicio. ¿No os resulta extraño que en el mismo lugar, un año después, digamos que la revolución más importante a nivel humano se ha reproducido en esa región, y como consecuencia, esto lo vamos a decir yo, de un hallazgo extraterrestre? Pues mire, les hablaban desde certezas. Yo sí creo que hemos sido visitados en la antigüedad y que desde luego seguimos siendo visitados. Tal vez la complejidad del fenómeno OVNI no atienda únicamente a extraterrestres. Yo pienso que dentro de toda esa amalgama de casos, de millones de casos en todo el mundo, hay algunos que podrían explicarse más menos por la visita de seres de otros mundos, pero la gran mayoría pertenecen a explicaciones mucho más racionales. Pero para que veamos las explicaciones de todo ello, Fran a continuación nos va a sorprender con algo muy cercano, porque OVNI siempre se nos ha planteado el asunto de Estados Unidos, pero en España hemos tenido avistamientos. Me ha gustado esa cosa. En 1947 nace el término del platillo volante, UFO. Para los detractores no deja de ser sido un término periodístico, y ahí empieza el mundo. Pero cuando uno se interesa por el mundo de los no identificados, descubre que el fenómeno OVNI, a mí, siempre ha acompañado al hombre desde que tiene consciencia de su existencia, y ha ido variando su interpretación y sus nombres. Antaño, carros de brujas o extraterrestres. Ángeles de Dios, extraterrestres. En España el fenómeno OVNI llega en 1954 de la mano de Petraja, que es quien hace el primer libro dedicado a los OVNIs en Cantabria. Pero oficialmente, que es lo que nos interesa, porque vamos a ver oficial, entre comillas, sobre todo para aquellos que sean muy incrédulos, nace en 1968 cuando el general Cuadra decide, a petición de la CIA, etiquetar todo lo que tenga que ver con estas luces, estos objetos y sus supuestos tripulantes como materia reservada. La moderna era OVNI en nuestro país empieza con ese hombre y empieza en Sevilla. Se llama Adrián Sánchez y el 20 de marzo de 1974 vivió una película que a día de hoy no ha podido olvidar, que no le gusta recordar y que ha guardado en silencio durante 30 años. Hacía 3 décadas que Adrián Sánchez no recibió a un periodista, a un reportero, a un curioso para volver a recordar aquel día en el que se topó cara a cara con algo que no debía existir, se provocó una investigación oficial por parte del ejército, silenciosamente, que provocó que actuaran hombres de negro de verdad con verdad en nuestro país, solamente los españoles y los americanos. Yo siempre digo que el mensajero no es lo importante, como decía en la película Estigmata, y siempre recuerdo las palabras de Juan José Benítez. El testimonio sincero, honesto y valiente de aquel que se ha enfrentado a algo que no tiene explicación, no tiene precio. Primero porque a nosotros nos está contando algo que seguramente a su entorno más cercano, amigos y su familia no habrá contado, y eso tiene un valor fuera de lo común. Otra cosa es que ya que tengo una mirada característica, eso lo sabe bien, con una huella emborrada e indeleble. Yo os he traído fotos. Era el 20 de marzo de 1974. Eran las 11 de la mañana. Adrián Sánchez, ex paracaidista, ex marino, músico en aquella época, un comercial, decide coger su coche, un viejo Dian 6, y salir a las carreteras para vender su producto. Y él lo recordaba así. La historia empieza un poquito antes de la casualidad, que luego ocurre la vida, que hay cosas raras. Yo en realidad visitaba grandes poblaciones, entonces yo salía el lunes y volvía el viernes por la noche a casa. Yo estaba igual, estaba en Almería, que estaba en Cáceres, estaba, yo tenía toda la visita en su mano. Entonces resulta que el 21 de marzo es mi cumpleaños y además celebramos el que nos hicimos novio, mi mujer y yo. Entonces claro, yo no quise salir aquella semana, no quise salir, digo, la 20, 21, tiene la 15 días. Bueno, pues aquí hay unos pueblos que aunque son pequeños, son pueblos mineros que tienen, los mineros en aquel tiempo ganaban, lo ganaban muy bien en la zona de Huelva. Y empecé, y es la Gerena. Pero en Gerena no vi yo un ambiente bueno, propicio para lo mío. Y me iba ahí y le pregunté, bueno, ahorita dice, quiero ir para la zona de Huelva, en el castillo, bueno, el castillo de la Guarda, pues me iba al castillo de la Guarda, me iba buscando la carretera de Portugal, que ahí hay una zona minera como el Val de la Musa y una serie de. Y entonces le dijeron, bueno, pues mire, si tira por aquí, no vaya a dar la vuelta, toda esa vuelta para que la carretera socorre por aquí, llega a Narcolla, que también era minera, y digo, bueno, pues de camino veo a Narcolla, a ver si hay algo, que tampoco encontré nada. Y entonces me dijeron que había una carretera que me llevaba hasta el Castillo de la Guardia, me ahorraba casi 50 o 60 kilómetros dando la vuelta, y entré por ahí. Y cuando llegué a la altura del kilómetro 5, yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. ¿Todo comenzó en Radio Nacional de España? Sí, estaba escuchando Radio Nacional de España, eran las 11 de la mañana, y estaba dando la noticia de que había habido un accidente de ferroviario, que se usó por el norte, había habido un descarrilamiento bastante gordo. ¿Y en ese momento viste desaparecer algo? Y justo en ese momento ocurrió eso. Yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. ¿Viste caer algo? ¿No? Sí, sí, pasar por delante mío así de ese día. Una cosa muy grande. Yo no tenía un muy grande, pero fui incapaz de saber qué era lo que estaba viendo, hasta el punto de que yo pensé que era un avión que se estaba estrellando o algo por el estilo. Claro, la lógica está. Un avión nuevo que se estaba cayendo, o por el estilo, se nota que venga el espacio nacional. Lo estaba escuchando Radio Nacional. Adrián ve caer algo, él cree que es un avión, y para su viaje fue en 6. y de repente sube una loma y empieza a descubrir lo que la loma ha sido un avión y se escucha una explosión, pero todo hubiera sido lógico. Yo no escuché una cosa, yo no escuché nada y en aquel momento yo ni caí en que no había. Y yo simplemente subí una pequeña lomita que tendría unos 3 o 4 metros de altura, que estaba al lado de la carretera, y bajo y veo allí. Y veo una cosa allí que de momento me pareció un catenario de esto enorme, como una empresa, una fábrica o algo. En su momento dijiste que pareció como una unidad de aviación. Sí, sí, una cosa allí. Que no, vamos, no tenía un aspecto nada de asustarte ni nada de eso. Pero ya empiezo a mirar y veo que aquello está flotando, que aquello no está en el suelo, aquello está de manera descubierta de ningún tipo y aquello está. ¿Recuerdas la forma que tenía, la forma de puro? Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de estas que salen de submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear. ¿Y de qué color era? Era un color metalizado, tipo aluminio. ¿Y las dimensiones de aquel? Aquello era mira. Yo lo veía de lejos, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y empiezo a sospechar que aquello era algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse. Sí, por la parte trasera se abre una puerta hacia atrás y luego sube, y ya fue cuando ya empezamos que abre mucho, porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantara, aquello estaba también en el aire, cosa inexplicable. Y ahora ya empezaron por la derecha de la vaguada, con la vaguada, y por ahí había esta vaguada, tenía aquí la loma que había, y por aquella parte de la atrás de la loma salen tres cacharros, tres ovnis, como le llaman la gente, ¿no? Tres ovnis. Eran como dos platos atravesados por un piso. Yo lo que sé es que entraron dos y al tercero se vino para mí. Y yo que salí se me vino el mundo abajo. Ahora, a mí se me vino el mundo abajo. Ocurrió ahí en el kilómetro 5, 60, la verdad dice 5, en la carretera que viene, une a Andalucía, y Castillo de las Guardas, que tenía las dos perspectivas. Veo una especie de hangar con forma de puro. Se queda sobrecogido porque tiene ya flotando, no tiene patas. Aparecen tres objetos como los que les había quedado en algo, los objetos periodísticos. Yo no creo que Adrián Sánchez tuviera mucha literatura en aquella época sobre la edad. Dos se meten, se introducen en una puerta que se abre de ese artefacto y uno va hacia ahí. Y empieza la posición. Ahora ya sé que salí corriendo, debí de salir por el mismo sitio por donde había entrado, porque me encontré el coche y ahora corría como un loco con el coche, porque aquello se me ponía al lado derecho, otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, ahora volvía a aparecer otra vez. Pero eso me quedó, por supuesto, sin hacerme daño alguno y... Cuando coges el coche, aquel artefacto sigue persiguiéndote y... Sí, sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros y... que sigue siguiendo, y por un lado, por otro, por arriba, y yo vi primero una finca, y quise pararme en la finca. Yo veía gente al fondo, toqué el trazo, pero aquí nadie hizo caso, y se paró. Y durante esa persecución, o incluso cuando viste aquel artefacto enorme en la vaguada, ¿había emitía algún tipo de sonido? Nada. ¿Había algún tipo de olor? Nada, yo no recuerdo ni sonido ni olor, es una cosa que si no me lleva a dar cuenta de que está en el aire, quizás hubiese dado vuelta y hubiese ido. Hay cosas que no están muy claras, no están muy claras. ¿No? No, hay cosas que se te van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que es que tenía, capacitando la idea, que tenía tal pánico en lo alto que yo que quería era huir. Pero lo que quería era poner tierra de por medio con aquella cosa. Yo sentía tierra de por medio con aquella cosa. Adrián marca algo que para los que hemos perseguido a los no identificados, aunque a veces den ganas de mandarlos a hacer cósmicas puñetas, que diría Fernando, da claves. Esas claves lo podemos llamar marcas de gracia. La naturaleza parece muerta. Hay un silencio cero. Es como si otra realidad, cuando se manifiesta este fenómeno, se hiciera patente y acabara con todo. Los dos que tenéis delante hemos visto ovnis. Sabéis que han muerto, se lo hablamos. Los dos hemos visto ovnis. Él ha tenido más suerte. El que vio todavía no tiene explicación. el que yo vi, sí, pero los dos hemos sentido, hemos empatizado con aquellos que han visto ovnis. Su caso fue en Montserrat, luego que os lo cuente. En mi caso fue en la alerta OVNI de Milenio 3 en el año 2005. Estaba en Málaga, en el Peñón del Cuervo, ahí había 2.000 personas, y a las 5 de la mañana apareció sobre nuestras cabezas tres puntos, haciendo una estructura triangular que se movía en equidistantes. Tardé 3 semanas en descubrir que lo que estábamos viendo fue un milagro, más que un OVNI. Es un satélite espía llamado NOS. Aunque no se ve, casi. Pero los dos sentimos lo que siente un testigo OVNI. ¿Qué sintió Adrián? Yo sentí impotencia, porque todo el mundo que se ataca un perro, un león, cualquier otro animal, no para un palito para defenderte. Y Adrián se tenía, no, no había defensa alguna, no había posibilidad de nada, ni no tenía armas, ni no tenía nada. Yo estaba allí porque parece ser aquello. Si iba comandado por algún ser, pues yo no veía a nadie, no se veía a nadie. No venía con ánimo de hacer daño. No sé exactamente a la hora. No venían con hacer daño. Él en esa entrevista lo que decía que se sentía como un ratón perseguido por un gato y que lo que sentía era impotencia, porque con su viejo día en 6 pisando el acelerador a fondo por esa carretera en dirección a Castillo de las Guardas, aquello fuera lo que fuera, se ponía a su izquierda, se ponía a la derecha, se ponía adelante, se ponía detrás, y aquello le estaba volviendo muy loco. 10 kilómetros más tarde llega a Castillo de las Guardas y allí comienza la primera investigación del caso. Os voy a adelantar cosas. Adrián Sánchez le entrevistan 3 veces la Guardia Civil, 16 en Capitanía General de Sevilla. En total 19 veces. No sé exactamente a la hora que le llegué al cuartel, porque bueno, no me salió la verdad, simplemente. Yo estaba en tal crisis nerviosa que según cuenta el guardia del Guardia Civil, dice que nada más que me vio entrar, yo que a mí me pasaba. Además he comportado la Guardia Civil con ello, yo le he agradecido, que he hecho una cosa muy fea, como un sitio que prefiero no pasar por allí, no tuve la dignidad de ser que había tenido de haber ido a darle la gracia porque el comportamiento que tuvo la Guardia Civil del Castillo de la Guardia conmigo, eso es para agradecer el resto de mi vida. Fui con un Guardia Civil con el que me atendió la demás. Fuimos al sitio, porque Guardia Civil llegamos arriba y algo, tuvimos que ir a la calle y nos fuimos. Y bajamos, pero tal vez bajamos hasta la dos. Pero en algún momento no, ni yo estaba para observar nada, ni yo entendía de nada de eso, y yo creo que el Guardia Civil tampoco. Y el panadero menos. ¿Te acuerdas? Y el panadero menos. Llega al cuartelillo, presa en estado de shock, le invitan a acudir al sitio donde ha sido perseguido por aquel artefacto, donde ha visto aterrizar aquel hangar con forma de puro, no encuentran en un primer momento nada, y esa es la denuncia que se realiza posteriormente desclasificada. Lo curioso de esa denuncia es que el Guardia Civil, no sé si estará aquí, todo ser, que levante, que ve la cara. El Guardia Civil informa de que el de Adrián no ha sido el único, que ha habido más, y se suma a la investigación. ¿Qué es lo que hacen en el cuartel de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas? Informar a Capitanía General y llevar a Adrián Sánchez a Capitanía General de Sevilla. La Guardia Civil, por lo que ya sabía que había detectado algo por aquí, porque nada más que lo que me había pasado, enseguida llamó a oficial de zona, llama y me dice, ¿qué pasa aquí? Y se quiere hablarle a Capitanía General. Mire, llevan de Castillo de la Guardia a Capitanía General de Sevilla. Bueno, ahí las 16 declaraciones consecutivas que ya las cambiaban. Lo que pasa es que lo que me dice de la investigación, o sea, bueno, los interrogatorios, es que me preguntaba lo que había pasado, me resultaba. Entonces me entregaron una carta escrita en la cual decía la declaración para la firmar, y ahí me decían cosas que no he hablado nada de que haya gente, ni he dicho que sea de este color, ni que tenga cara, ni me decían cosas, eso lo entiendo, porque yo no me quería ver hasta qué punto yo me estaba inventando algo, o trampar un barco, hasta que al final ya un poquito, ya estaba yo un poquito más asosegado, me dijo, yo no tengo interés aquí con lo que ustedes me crean. Yo he venido aquí porque he sido requerido, con mucho gusto le digo. Si aquí ustedes me van a poner trampa, pues más o menos, ustedes no me creen, pues vamos a dejarlo como está yo. El coche estaba. Vamos a dejarlo como está y yo me marcho. A mí me gustaría que hicierais un ejercicio de viaje en el tiempo. Estamos en 1974 en plena dictadura, ¿eh? La Guardia Civil y los militares causaban un latigazo en la espalda y te hacían ponerte reto. Con ellos no se jugaba. Y Adrián tenía muchísimo más que perder que ganar, viendo primero al cuartel de la Guardia Civil y luego llevando, como Dios manda, a Capitanía General. Lo más curioso es como dibujan en Capitanía, este es el informe oficial, expediente 740320, desclasificado, 1974, día 20 de marzo, en Alcoya, confidencial. Estos informes son para aquellos amarillos incrédulos que se creen que hablar de ovnis es hablar de banalidades, sobre todo para que vean que hay material en el que trabajar. Cuando están en Capitanía General, descubren algún secreto. Y es que el viejo Dos Caballos ha sufrido algún tipo de alteración. Se le cae a uno de los soldados las llaves y las llaves se quedan pegadas al capó del coche. O sea, lo único que tenía es que la radio hoy funcionaba, mañana no funcionaba, lo regata de encendido y no funcionaba, y el otro paso andaba, y la brújula. Y la brújula lo que tenía es que cogió tal sensibilidad que porque pasase una mosca volando al lado de él, se echó la aguja. O sea, la aguja estaba marcando continuamente. Si la dejaba en tierra y no se movía nada, se quedaba marcando una situación. Pero cuando pasaba una persona, cualquier cosa, oscilaba. Y en el coche era dando vueltas a todos lados. Afirmabas que después de aquel incidente el coche parecía como magnetizado o impactado. No, el coche nos dimos cuenta de que fui a meter la llave y se le rebaló y entonces se quedó, la chapa del coche se quedó la llave. Y punto, está impactado. El problema es que luego me interesa, este coche no se ha impactado. O sea, allí tiene que ser. En España no hay nada que sea capaz de impactar un coche como está aquí impactado. Entonces también lo meteré ahí, hay que ver ustedes. Una prueba, la ve. Adrián llevaba 30 años sin hablar y contaba esto y siempre se lo agradeceré de una forma viva y valiente. Semanas más tarde se produce el boom. Adrián Sánchez es la primera persona que sale en la pequeña pantalla, primero en el telediario segunda edición y luego en el telediario tercera edición, como protagonista de un encuentro con eso que llaman platillos volantes. 5 días más tarde aparece en el programa de Todo es Posible el domingo con Kiko Medina y Manuel Osuna, ilustre, donde los haya de la ufología en este país, andando de pro, sevillano, contando lo que había vivido. A partir de ahí se produce algo brutal, que es una de las mayores oleadas ovni tras los FLAP del año 68 y 69 que hay en España. Entre marzo y septiembre de 1974 se recogen 376 casos. 376 casos que superan cualquier tipo de índices de extrañeza, ilusión, cualquier tipo de baremo. Después de Adrián Sánchez, lo que pasa es que me estoy adelantando, vendrían otra serie de casos clásicos que muchos conoceréis. Por ejemplo, Maxi Iglesias, conductor, iba con su camioneta Aria por las carreteras de Salamanca, dirección al pueblo de Lagunilla, y se encuentra con un artefacto. Se queda parado, para el motor porque parece que le va mal, y salen de ese aparato 2 humanoides. La camioneta parece que ni para adelante ni para atrás, consigue acelerar y 24 horas más tarde, no llega 24 horas más tarde, en el mismo punto, conduciendo la misma camioneta, se encuentra con, no uno, 2 artefactos, en esta ocasión salen 4, y empiezan a trabajar con una serie de instrumentos que dejan unas huellas. No solamente el caso de Maximiliano Iglesias. Julián Sesmero, fotógrafo del Diario Sur, recibe una llamada que en Málaga, en el Monte de Reyes, están viendo luces en los cielos. Sale y Fernando Sanz inmortaliza una portada que es clásica para todos nosotros, tanto del sur como en la vanguardia, que es flotilla de ovnis en formación. Esos negativos habían registrado una serie de esferas entrando en lo que llamaríamos una nave nodriza. Habría más casos. En marzo de 74, Demetrio Carrascosa Martínez, en la población conquense de San Clemente, ve aterrizar un maquinario. Lo llamó el verde como el color de la Guardia Civil, y el Salvador Fernández Sánchez investiga el caso para la Guardia Civil, así sucesivamente. Aquel artefacto, días más tarde, se descubre que deja huellas, que son las que estáis viendo aquí. Deja una huella de más de 150 metros, deja esos supuestos orificios y la tierra quemada. La vegetación estaba blanca. Como si... distinta al resto de... El resto, si tú estás en un sitio, si hay una ladera, otra ladera, lo lógico es que la parte de abajo sea la que esté verde. O sea, estaba totalmente blanca, como si... como pueda estar en agosto, cuando lo llueve, lo que no sé, la mar del trigo, totalmente blanca, totalmente apelmazada, pegada. Había unos apelmazamientos como de unos 4 o 5 centímetros que empezaban a sacar y salían y salían y salían y salían, que estaban totalmente pegados. Se hubiera pegado por fase, no hubiera ido pegando con un pegamento. Luego había unos agujeros que eran rectos, pero eso no lo vimos con el Guardia Civil, porque cuando llegamos arriba, mirando, tú mirando para allá, lo vimos. La mancha que dejó la vio este JJNIC y el compañero que vino a la República, y quiero recordar que eran 175 metros de larga, no, a mi casa, 175 metros de larga. Bueno, Adrián decidió, después del boom mediático que hubo sobre su caso, no volver a hablar más. Hasta 30 años después, decidió encerrarse, sufrió la incomprensión y vivió el desprestigio de alguien que contaba una experiencia que no tenía explicación. En aquella entrevista que tuve en su casa, me reconocía cosas muy curiosas. La actuación de hombres de negro. Escuchadle. Hay cosas de las que no te gusta hablar. No, es que yo de las cosas que no hay prueba, no, a mi casa se presentó simplemente unos militares, que venían con la trincha puesta, un oficial de aviación, con dos soldados con la trincha, y me dice, hombre, es que yo soy muy aficionado, y le digo, no sé, vale, tengo usted que le cuente lo que sea, porque usted viene oficialmente, usted viene con trincha, los soldados vienen con trincha, y con trincha, este va a usted del servicio. Así que lo que le conté contando historias, usted es aficionado. Total, le conté la historia, lo único que te estoy contando a ti, se la conté y ya está. ¿Llegaron a llamarte personas para hacer esta gente? No, llegaron a casa, a mi casa, lo que pasa que le dije que... Vamos, para ser más explícitos. Sí. ¿Eran militares norteamericanos? Si no eran norteamericanos, eran mexicanos. Hablaban español, pero español como se habla en Sudamérica. No era español, hermano. ¿Y qué te preguntaron? Nada, que estaba muy interesado en lo que había ocurrido, que significa. Simplemente queremos saber cómo eran las personas, si es que interesó hacer una serie de preguntas, si se veía armamento, si tenía alguna sigla, que si las tenía, no las había visto, no me había dado cuenta de sigla alguna. Ellos poco más o menos lo que quería saber si es que me llevaba la estrella de Rusia, de la Unión Soviética, no de Rusia, que saliendo su bandera que no tiene nada que ver con la bandera comunista, ¿no? Sino que ellos querían saber que si había posibilidad de que fuese un arma. ¿Hay cosa no? Si fuese un arma. El caso es que los hombres de negro existen. No solamente vinieron a Sevilla y fueron a casa de Adrián Sánchez. En Málaga, Julián Esmero también los vivió. Hubo un coronel, creo que era Richard Well, no me acuerdo bien, Fox, que investigó los casos que se produjeron en los años 70 y que los sabemos gracias a la desclasificación por la libertad de información que hubo hace unos años. Yo me quedo con lo que opina 30 años después Adrián Sánchez. ¿Cómo ve él, con la perspectiva del tiempo, su experiencia, lo que pasó, lo que vivió, y qué era aquello con lo que se encontró? Y él decía esto. Eso ya le he dado yo 2 millones de vueltas. Lo que sí tengo que eso no era de aquí. Que no era de aquí. Que no era de la Tierra. Vamos, eso es lo más claro del mundo. Esa tecnología de aquellos flotando sin el más mínimo ruido, sin polvo, porque tiene una sustentación, un helicóptero. Bueno, pues estás sustentado sobre aire y da en el suelo y te produce polvo y demás. Aquello era una tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología. Si aquellos no eran este mundo, ¿qué crees que hacer ahí? Pues, ¿Y qué tienes que hacer a tu presidente? Yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio. Es a la conclusión que yo he llegado después de muchos años. Yo pienso que alguna de las naves que he tenido, posiblemente la grande, normalmente esté muy alta, baje en una exploradora y tuviese alguna avería y tuvo que bajar por ella. Eso es la conclusión que yo he llegado. Lo que tiene que hacer una nave de ser, baje al suelo para recoger a las otras. A no ser que haya una avería, algo que le haya pasado a usted que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, que hacían, por lo mismo que hizo el banco de valor atlético, a ver qué es lo que había allí que de valor y si puede llevárselo. Lo que es lógico es que si viene de que tiene una tecnología no tiene nada que ver con la tecnología, con los que hay y tenemos nosotros, y yo no sé si tú eso lo entiendes o no lo entiendes. Esto le pasa a uno por preguntar demasiado, claro. Si vierais a Adrián, voy a intentar hacer una cosa, voy a intentar que el sábado venga, pero bueno, si viene, que no lo sé, veréis el arte que tiene, porque es un mamotreto, es paracaidista, voy a ver que sufrió algo que sufren todos los testigos que se encuentran con los no identificados. Cambió sus valores respecto a la vida. Ojo, no estamos hablando de lucecitas ya solamente investigadas por militares. Aquellos que se han encontrado y han tenido encuentros cercanos, no hablamos de luces, sino algo más cercano, de repente cambian su conciencia. Sea lo que sea el fenómeno OVNI, es capaz de transformar. Desgraciadamente, como vimos en el mundo de la tele, milenario, vende más lo negativo. Pero hay casos... ¡Qué malo eres, tío! Vende más lo negativo, pero hay más casos positivos. Incluso en las casas encantadas. No son todos arañazos. Es más, el 80% de los casos que he podido investigar, y ya no psicológico, son esperanzadores e ilusionantes. Pero el fenómeno pasa igual, OVNI pasa igual. Transforman las visiones de aquello, la concepción de la vida. Este era Adrián Sánchez. Ojalá el sábado quiera acercarse, aunque no lo sé. 1974. Ahora viene el mejor. 11 de noviembre de 1979, JK TAE 297, comandado por Lerdo de Tejada, Ramón Sanzú, 109 pasajeros, trayecto Salzburgo, Tenerife. Hay un cabreo de tres pares de cojones, porque, bueno, excusamos a Fran que se va a venir, excusado a Fran, pero bueno, sí. Y un cabreo de tres pares de narices, tengo cojones, porque llevaba un retraso tremendo de Salzburgo, y si ya el pasaje estaba mosqueado por salir tarde de Palma de Mallorca, ellos se iban a las Islas Canarias, pues nada, en lugar de comer baja pico rojo picón, se comieron la nómina típica paella valenciana. Pero claro, cuando no están tus planes, cabrea y mucho. ¿Cuál era la causa oficial de ese aterrizaje de emergencia? Pues básicamente que un objeto no identificado, dos luces rojas, obligaron a abortar el plan de vuelo ante el peligro de una colisión con el avión, con ese supercaravel de la compañía TAE, Transportes Aéreos y Aviones. Y me ha hecho cierta gracia escuchar a Adrián Sánchez cuando se refiere en los términos de esto no era de este mundo, porque en esos mismos términos me comentaba el piloto de caza, entonces cazatán, el día coronel Cámara, que despegó de la base de los Llanos a la fe de aquella noche mágica para perseguir al avión. Es algo que muy poca gente sabe, pero cuando los pilotos de combate salen a una misión, no conocen el propósito de la misión hasta que están a bordo, ya subidos en el avión y en el aire. Monta la sirena, sale el hombre de su vestuario, se monta en el avión y en un tiempo relativamente, un buen esquema puede estar en torno a los 15-20 minutos, el hombre ya está en el aire. En Pegaso, que es el radar central de Madrid, le da unas coordenadas para que se dirija hasta allí, porque hay un objeto no identificado y su misión consiste en intentar identificarlo y hacer, si es posible, fotografías. Pero él le pregunta al control de caso, bueno, y cuando lo tenga a la vista, ¿qué hago? ¿Lo saco de España? Pobre. Claro, no ha ido a una avioneta de traficantes, es lo normal. Sepan ustedes que cada año se producen del orden de unos 11.000 despegos. La mayoría son por vuelos que no han notificado su aviación civil el trayecto, no hay ruta, o son traficantes de tabaco o de drogas, o también pueden ser ovnis. Ovnis, me refiero a platillos volantes, que suelen ser del orden de. No, ¿Tiene vídeo? Y. Por cierto, me han dicho que hay que recortar los capítulos. ¿Qué? Tenemos que recordar. Recortar. ¿Recortar? Así que recortar. Esto, recortes hasta el principio, no me jodas. Sí, que echen el vamos a estar a las 5 aquí. Váyanse ustedes de la casa. Bueno, recortaremos. Pues resulta que coincidía, precisamente él solamente logra ver al objeto con cierta precisión cuando pone su avión a 0,7 de Mach, es decir, está llegando a la velocidad del sonido, y entonces es cuando divisa una forma de uso delante suyo, previo a que han sucedido una serie de cosas que debían de ser en aquella noche. En una situación de tensión, cuando tú has despegado a perseguir algo que no sabes qué es, porque igual puede ser también un arma enemiga, y estás viendo que tus cascos, tu aparato de radio está recibiendo una serie de interferencias fuertes, y que un dispositivo que llevan los aviones de combate, que se llama blocaje, que es una luz con un pito acústico que avisa de que está siendo apuntado por un láser enemigo, se estaba encendiendo y apagando de forma permanente, lo cual le obligaba a él a hacer maniobras de evasión, porque a lo mejor sí era un avión de combate enemigo que se le había ido la pinza y venía a conquistar su avión. El caso es que después de hora y media de persecución, el primo extraterrestre, digo así, no sé qué matrícula llevaba, decide poner fin, acelera y lo deja atrás, entre otras cosas porque también Carrera tenía ya dificultades de combustible y se había obligado a volverse. Como digo, la aventura había empezado bastante antes, cuando por una de esas mágicas casualidades Control de Barcelona le pide al Lerdo de Tejada que presten atención porque están escuchando una señal en 125. Algún radio aficionado aquí sabrá que el 125 es la señal internacional de emergencia, lo que se conoce popularmente como SOS. Entonces no sabían, tenían la baliza de ese 125 en la estación de radio, ponen a la escucha, atenúan, y ahí está la clave, las luces de cabina, se quedan en penumbra, como ahora estamos, y intentan avistar porque no saben si puede ser un avión o puede ser un barco que esté en dificultades. A esto hacía 5 minutos que acababan de salir del aeropuerto de San Juan, Valda de Calamaca. Y es entonces cuando detectan a la izquierda de la posición dos luces rojas sin flashing, sin parpadeante de los aviones, que parecen estar en el mismo rumbo. Entonces, de una forma rutinaria, Lerdo de Tejada pide a Control Barcelona si hay algún tráfico en su misma dirección, y le se la grabación de número 11 Barcelona tráfico, no hay tráfico notificado, es usted el único procedimiento y dice Alicante. Por cierto, para los que no lo sepáis, la primera persona que recibe esa grabación, que la han puesto en miles y miles de programas, la recibió por correo, que es el Guijarro. Con el paso del tiempo uno descubre que hay que saber valorar el trabajo, y estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis escuchado por activa y por pasiva, pero no sabes quién es el culpable de que se pueda escuchar. No es el culpable, sí, bueno. En realidad, ni siquiera yo. Yo era el colaborador que estaba en la desaparecida del hombre de Radio, haciendo un magazine de tarde, en donde, con José Luis Villanueva, donde se emitió por primera vez y los oyentes no dejaron de llamar a la emisora, porque la pasó los 15 minutos íntegros, diciendo: ¡que se va a desaparecer Antena 3 de la radio! ¡Que se oye un avión! En momentos como es la radio, me sorprendí de haber tenido que poner 15 minutos donde no estábamos, estábamos todos fascinados. Luego he conocido personalmente a quien me envió la cinta. Hemos tenido además el placer de estar tanto en Cataluña Radio como en TV3, y es un tipo muy, muy, muy estupendo y muy valiente, porque como tú decías, una cosa es hacerse un chulito ahora que tenemos libertad. Y hay personas que los señores en 2004, porque pasa la. Pasa la, no me crees, que vuelve a Adrián, no me persigue. Hostia, ¿no? Me está regalando mucho. Quería decir hasta luego. Porque, como les digo, 5 minutos después de despegar, había un contactado en Palma, concretamente en Sóller, que era devoto de un contactado muy conocido. Tan conocido que muchos militares del radar de EVA 5 en Palma de Mallorca iban a consultarle y hacerle sus historias y sus movidas cósmicas, ¿no? Y Joan Coll le dice a Pep Clivel, el autor de esta fotografía, le dice: si tú quieres tener un encuentro con los hermanos cósmicos, pues le dice así, tienes que ir al pico de Lofre, el pico de Lofre, esa noche, y le da una hora perfecta. El hombre coge su cámara, la monta en el coche, va para la montaña de Lofre, pero pasa por delante del cine y se da cuenta que está proyectando una película que le mola. ¿Y qué hace el hombre? Muy contactado, que le den por el culo, se trata de este hombre. Tipo inteligente, ¿eh? Las posibilidades de triunfar con el avistamiento no lo sabemos, pero las de la bendita casualidad sí. Porque si él no hubiera ido al cine esa noche, no hubiera visto esto. Porque justamente en aquel momento que está saliendo, que hay gente que está mirando hacia el mar, en una barandilla de calavera, y logra hacer esta fotografía que es portada 2 días más tarde del diario La Hora en Mallorca, en donde relacionan inmediatamente, porque el día anterior toda la prensa nacional decía: un supercarabel de la compañía TAE ha sido obligado a aterrizar en Valencia por un ovni, donde relacionan esa historia. Y entonces se armó la bola. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente. Pues porque, como en el caso de Adrián, se presentan mientras estaba desayunando en el bar Netflix, que regentaba el otro contactado, luego él había ido a decirle: tío, que desoí tu consejo, pero los pillé. Es más, le había traído los negativos para decirle: mira, Joan, que los he fotografiado. Y en aquel momento entra la punta de metralleta, ¿vale?, con este señor, que logré averiguar este verano de quién se trataba. Cristóbal Schwer, jefe de defensa de la región aérea de Baleares, ascendido, entre otras cosas, después de este incidente. Santiago Cristóbal Schwer entra con varios números al bar Memphis, lo ven ahí, y le revisan el carnet fotográfico, vamos, la película. Ha habido un tiempo en el que no habían cámaras digitales, eran cámaras imágenes. Y entonces el hombre, descompuesto literalmente, o sea, estaba cagado, se va para el taller, que está 30, 40 metros más para arriba, y va con la limusina negra, con cristales pintados. Se detiene frente a él, se baja el cristal, y un tipo con acento extranjero le dice: estamos muy interesados en obtener la película de su ovni. ¿Era mexicano? No, era francés. Y el otro, que además tiene una voz casi infantil, pero Pues yo estoy encantado de dar ese brazo. Pero se la daba aquel como el chiste de Eugenio con la hora. Se la daba aquel que va por ahí, ¿eh? Y aquel que va ahí con la escopeta, pues ese es el que tiene la película. ¿El de coche? Se habló de hombres de verdad. Claro, el caso es que 25 años más tarde, cuando se desclasifica el informe, sabemos quién era también la famosa limusina. Y es que resulta ser que, como en el caso de Adrián Sánchez, no solamente estaban los españoles interesados en el caso, sino que el gobierno francés, que en este caso sí tiene un centro oficial de estudio OVNI, que entonces dirigía Jean-Jacques Velasco, en Toulouse, había recibido el material para su estudio. ¿Y qué habían hecho? Habían contactado con la embajada y habían mandado un coche oficial de la embajada, que ahí que fuera difusión negra y vídeos pintados. Y claro, el acento extranjero no era otro que el francés, el hombre que quería requisar al poder del crimen las fotografías. Claro, todo esto tiene su historia, porque Juan Benítez, bueno, esto es muy interesante, porque muchos años después, Juan Benítez le insta a Pep Climent: oye, si a ti el ejército te ha quitado estos negativos y no te los ha devuelto, pues lo suyo es que lo reclames, porque ahora estamos en una época de transparencia y tal, y lo que le mandó una carta muy escrita, que guardo. Ilustrísima, ¿eh? Es que vinieron unos señores a pedirme unas fotos que nada más han puesto ahí una fotocopia chunga en el informe, pero que quiero los negativos. Y le contestan. Los médicos le contestan. Y saben que le dicen que se tiene al dar. Sí, es verdad. Me la dejo en el hotel. Que se tiene al dar. Bueno, como no hay al dar, así que algún general que también lo sabe. O sea, estos temas probablemente tenga la conexión de esa. Pero el pobre general, si es verdad que tiene algo más que nos interesa sobremanera, y yo conseguí fotocopiar de Climent, y son estas fotografías que están viendo ahora en imagen. Ha transcurrido únicamente la fotografía que vieron al principio, en la que supuestamente se ve el OVNI, el objeto no identificado, salir del mar, de un lugar que conocemos en el argot como el Triángulo del Silencio, y que es una zona bellísima, de la que también hablo en el libro, en donde se han detectado múltiples anomalías, desde desapariciones, conflictos con la fauna y unos determinados ruidos que ahora sí van a oír, pero tienen que ver con protecciones petrolíferas, entonces no, y que llevaron a un extraño sondeo por parte de los satélites norteamericanos. Yo tengo también la fotografía que tenía el teniente coronel Crespí, que fue el primer militar en declarar con Fernando Núñez de Oso en el programa Más Allá, que fue experimentado por hablar y fue condenado y degradado durante un determinado tiempo al no retractarse de las afirmaciones. Él, de hecho, nos trajo a Sebastián Dagón. De hecho, a César López de César. No lo quiero mucho, pero es verdad. Que fue así. Al pinche Rialí nos trajo una bobina cerrada que no pudimos leer en ninguna parte, porque evidentemente, como digo, al control de Barcelona, decía: esto es robado del ejército. Donde estaban las trazas de cientos de avistamientos detectados por el Fuchs Mayor. Y que él, como jefe de radaristas, se había hecho copia y la tenía en su casa. Por eso digo que los generales, estos son confidencias que les estoy contando aquí como si estuviera Fran y ustedes no estuvieran, pero es que verdad, es que eso es así. Y es muy curioso porque aquí se ve la barandilla del mirador al mar y las tres fotografías. La cuarta es la que todo el mundo conoce, pero que es para hacerle un zas en toda la boca a los que Juanjo llama los bambis. Y nos paramos, porque ¿qué dijeron? Dijeron que la fotografía del hombre de Manises estaba tomada no en la montaña de no en la montaña de Lofer, sino que estaba tomada en otro punto y que era de un amanecer y que lo que se veía era el perfil de las montañas. Ahí está, se ve que es de noche y se ve claramente con la barandilla que es el lugar exacto desde el que fueron tomadas las fotos y que acredita el testigo, cosa que por ejemplo Vicente Juan Ballesteros no jamás ha ido a Blanco. Sí ha ido a hacerse las fotos, pero no ha ido a Blanco. Y algo que también es muy importante, y es que el sector escéptico tiene un papel muy importante en lo que ahora Fran y yo vamos a abordar seguidamente, que es el proceso de desclasificación militar. Porque yo les tengo que confesar que antes de que fueran desclasificados el 90% de las 2.000 páginas que están en el Ejército del Aire hoy día, yo las vi antes. Y las vi antes. Hay 200 casos desclasificados. Ya no los recortes. No está aquí Rajoy, pero. Para pasar recortes, no está. Sí, bueno, fue muy, muy, muy rápido. Joder, macho, es que ahora sí me he cortado el rollo, Nunca he tomado la mafia. Mira que tú. Bueno, ciertamente, las chupas de vino y estas cosas no pasan. No, no, no, no. Sí, no soy yo. Bueno, a lo que vamos, por el éxito. Desclasificación. Hemos tenido informes antes de que. Antes de que esos informes fueran llevados a mí, dicen que papá, esto no nos pasa. Pero él los tenía mucho antes de que, porque él era el encargado, incluso bajo contrato, justo en el sitio, no remunerado, de asesorar al Ejército del Aire por ofrecimiento propio. Porque sepan ustedes que en aquel momento se produjo una pugna entre Juan José Benítez y por cuanto a los demás, para tutelar la desclasificación militar. Por la razón que fue entre el uno y el otro, al final los máximos perjudicados fuimos todos, porque perdimos, creo yo, una oportunidad importante de que los militares pudieran hacer algo. Pudieron hacer algo, bueno, como dice Juan, y ahí vamos a ver, como dice Juan, es más que probable que todo ya estuviera preparado, que obedeció a un plan de ocultación. Sepan ustedes, ya antes de escuchar el corte, que antes que aludía Fran al tema de Fox en Málaga, a través de esos documentos que justo es decir que también consiguió Pedro Canto, a través de don Manuel Fernández en Estados Unidos y Washington, me pasó copia a mí. Empecé a leerlos y fliqué, diciendo que hace un oficial escuchando conferencias de ufólogos en Málaga, ¿no? Supe que todos esos informes se centralizaban en la base de Torrejón de Ardoz, incluidos los casos españoles, y que ese Richard Fox era el encargado de centralizar esa información y pasarla a los norteamericanos, entre otras cosas porque era la guerra civil. Si en 1968 en la dictadura franquista se llegó a a copiar el sistema americano, tampoco era por casualidad. Fue Estados Unidos quien intentó coger a todos los países aliados porque creía sinceramente que quienes eran los responsables de los hombres eran los rusos. Por lo tanto, lo que buscaba era el máximo de información. Por lo tanto, hay un plan que seguramente no es ni de nuestro gobierno, sino que viene impuesto de Estados Unidos. ¿Y quién lo dice? No sé cuál es. Ojo, no lo tenemos aquí. Pues lo puedo buscar, porque fue una de las últimas entrevistas que hicimos para Rastreadores de Misterios y nos explicaba desglosando detalle a detalle quién era quién y qué papel jugaban en la desclasificación. ¿Cuánto tiempo nos queda? La pregunta es cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Me das 10 minutos? Te digo, ¿no podrá los 5? No. Acabo en 10 porque esto ya es una pérdida de tiempo y así ya lo dejamos en el base aérea del Morón de la Frontera. Acabamos con esto. Te voy a contar otra cosa. Me corta. En mayo de 1977, Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez lograban romper el silencio omnioficial y lo hacían en la base militar de Morón de la Frontera. Os voy a poner dos cortes, uno dura 2 minutos y otro 4. Y así acabamos. Ellos hicieron una serie que es mítica para todos nosotros. Afortunadamente Juan José miles de kilómetros y nosotros estamos ganando. Afortunadamente Juanjo nos gana en dando vueltas al mundo, a todos nosotros. Ellos lo contaban así. Creo que en Misiones Padova, por primera vez, como tú me dijiste en una ocasión, por primera vez en Europa, desde luego, España, por supuesto, se interesó por el tema y ha hecho un trabajo de 10.000 kilómetros prácticamente, que es mucho trabajo. Hemos entrevistado, según mis cálculos, a unos 80 testigos, aproximadamente, representativos, y esto es muy importante porque hemos tratado de conseguir una representación social muy amplia. Yo tengo una gran confianza porque, como tú decías, el testimonio cubano, presente en vivo, directo, firmado, escuchado sobre todo, es de un enorme valor. Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Por mi interior del aire, los departamentos correspondientes suelen decir, suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis y como globos sonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Cabe la posibilidad de que un testigo no experto confunda un globo sonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo aéreo pueda confundir el planeta Venus, difícilmente, pero aquí podemos admitirlo, con un ovni. Pero en la inmensa mayoría de los casos, esos testigos están hablando de objetos realmente no identificados. Si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas hablaban de los pilotos de combate con la frontera, y ellos también hablaban de unas naves, de tamaño gigantesco. Los pilotos es un personal altamente cualificado, altamente tecnificado, que está acostumbrado a calcular distancias, a calcular tamaños. Sin embargo, les repito, uno de esos pilotos habló, por ejemplo, de una nave que tenía un tremendo tamaño. Eso podemos calcular que podría ser desde entonces, si estaba a 100 millas, a 120 millas, podría ser. Se rompía el silencio oficial OVNI, se rompía primero en el aeropuerto de Sevilla con los controladores civiles y meteorólogos y luego en la base de Morón de la Frontera con pilotos, controladores y el comandante. Hace 2 años me podía colar en la base aérea de Morón de la Frontera, no exento de peligro, y grababa el testimonio de el teniente Felipe Carrasco. Él vivió eso. Os lo dejo en 4 minutos. ¿Y durante cuánto tiempo duró el avistamiento? Eran las fiestas de Navidad. Y estábamos, el personal que trabajábamos en la zona de vuelo, preparando la cena que habíamos llevado cada uno de casa para poder pues compartir esos días de fiesta. Y ese día de fiesta, noche de fiesta. Y éramos aproximadamente unos 7 hombres los que estábamos en esta zona de vuelo, al lado de la torre, cerca de la pista. Era entre las 11 y las 12 de la noche, sí, estábamos preparando para comer, el personal que estábamos ahí destinado, personal de vuelo, gente que está acostumbrada también a ver todo tipo de aeronaves, ¿no? Está a pie de pista constantemente. Cuando, al ser de noche, pues en estos recintos, como bien sabéis, hay gente de seguridad. Esta seguridad se incrementa por la noche con patrullas, con retenes, con personas, con animales. Hay aparte unos puestos fijos que cubren la zona perimetral de los acuartelamientos, aeródromos, bases aéreas, acuarteles, etc. Bueno, pues estamos preparando todo aquello. Cuando de pronto se abre la puerta de la dependencia en la que estaban, como digo, a poco de un metro de la vista, ¿no? 150 o 200 metros de la vista, uno de los soldados de seguridad que esa noche entra con la cara desencajada, entró apresurado, como si tuviera miedo, queriendo encontrar a alguien para dar la voz de alarma de que algo raro estaba ocurriendo. Bien. Nos abrió la puerta rápidamente, nos quedamos mirando el personal que estábamos ahí, ya te digo que éramos 7, 8 personas, y nos dijo, por favor, ¿podéis salir a vista y ver lo que está sobrevolando la pista? Salimos, nos quedamos todos, nos encontramos al lado de la torre de control, éramos 8, 9 personas de seguridad, el personal que estamos allí, y de derecha a izquierda, en cabecera de pista de derecha a izquierda, sobrevolaba la pista una aeronave en forma de Zeppelin, pero más grande que un Galaxy. No sé si conocéis que era un Galaxy, era un deporte muy grande, era más grande, mucho más grande, más pequeño que un Zeppelin, porque si recordaba un Zeppelin tenía una envergadura enorme, pero estaba con esa forma, pero con un tamaño más grande que este avión llamado Galaxy, ¿no? Tenía unas luces que cubrían de frente a cola, en medio de la nave, eran unas luces no demasiado brillantes, mortecinas, e iba sobrevolando despacio la pista a muy baja altura. Bueno, seguimos mirándolo y nos dio tiempo a decir a uno de los soldados, coge el teléfono y llama al puesto de guardia y avisa de lo que está sobrevolando la pista. Hay que decir que en esa fecha de fiesta estaba cerrado el vuelo. El guardia notificó que estaban viendo sobrevolar algo la pista. ¿Fijaste en diferentes puestos? ¿Cuántos puestos de guardia? El primero íbamos al puesto de guardia, a la central, y efectivamente lo verificaron. Y después el soldado que entró, que estaba de patrulla nocturna, fue ordenado para que llamara a los distintos puestos fijos que cubren el perímetro de la base. ¿Cómo cuántos puestos fijos? Pude llamar a tres o cuatro garitas alrededor de la pista. Lo que pasa es que yo no conocía el número de personal que estaba de guardia en cada galería, pero yo entiendo que había un soldado en cada galería, más los retenes, andando con una pareja de soldados andando, más los soldados con los animales. ¿Podemos estar hablando de 10, 12, 15? No, más, esta base por la noche entraba más personal de seguridad. Es una base muy grande. ¿Cuántas personas podrían estar viendo eso hasta que se venga? Junto con vosotros. Pues que nosotros éramos 9 allí, 13, el puesto de guardia. Es que no sé lo que podían salir en el puesto de guardia ya, pero unas 15, 17, 18 personas podía ser. Casi 20 personas desde diferentes puntos de la base viendo aquello. Que era donde. Te cuento las conversaciones que tuvimos con la tropa para que os deis cuenta de la velocidad que llevaba y del tiempo que tardó en recorrer desde cabecera de pista hasta mitad de pista, donde está la torre de control. Que fueron, veis lo que estamos viendo, la grabación de la cámara de fotos, llama por teléfono al propio guardia, llama por teléfono a los distintos puestos para que lo certifique, y aún así, después de terminar la última llamada, y este soldado a la guardia, nos quedamos mirando hasta que desapareció de repente. De repente. Una vez que pasó la frontal de la torre de control, desapareció. Y desapareció. Bueno, no hay tiempo para más. Os diré que estuvieron toda la noche pendiente de una orden para ver qué es lo que pasaba. No había planes de vuelos establecidos. No se trataba de operaciones de prototipos ni operaciones secretas. El teniente Felipe Carrasco sigue en activo, no se puede decir su nombre porque tiene una clasificación dentro de las telecomunicaciones en las que solamente hay 3 especialistas, con lo cual sería rápidamente identificado. 24 horas después un oficial se presentó en Morón, le hizo 24 horas de preguntas, se clasificó el informe y se activó la instrucción IG-40/5, que es un protocolo de seguridad que nunca existe, pero debería existir para la investigación oficial de este tipo de visiones y encuentros con los tripulantes. De hecho, quedan muchas cosas en el tintero. Para rematar, y sigues, yo le preguntaba qué era aquello. Él lleva más de 40 años trabajando con todo tipo de aeronaves. Su última operación especial fue con aviones invisibles en la guerra de Irak. Y él, después de ver ese objeto en forma de Zeppelin, decía esto. Es una aeronave normal. sea, eso no era normal, eso era enorme, enorme. Y las luces no eran brillantes, no eran, ya digo, como lo de los cacharritos, los que iban girando, ni, era todo un mortecino. Pero sí veíamos perfectamente la silueta, perfectamente, porque era muy cerca. No estaba descendiendo el cielo. Yo creo que esto no era de aquí. Esto no era de aquí. Lo digo, ahora con el paso del tiempo, la cantidad de aviones que conocemos, todo eso, para mí ya, esto no era de aquí. Esto no era de aquí. Y yo les invito a todos ustedes a que salgan del alma. Sí. No sexualmente hablando. Me refiero a que no tengan miedo a confesar sus creencias. No tengan miedo a sentirse señalados. Porque las pequeñas revoluciones y las grandes revoluciones empiezan por uno mismo. Muchas veces me he preocupado y me he preguntado el por qué este misterio que llamamos no identificado, que a mi juicio tiene mucho que ver con las apariciones marianas y con los fenómenos paranormales, para mí son marcas de identidad en la misma cosa. Selecciona a personas relativamente sencillas y humildes como protagonistas. Ocasionalmente hay algún presidente de gobierno, hay alguna primera dama, hay algún militar de alto rango, pero lo suyo es que sean personas sencillas, al igual que pasaba hace miles de años en los evangelios, cuando eran los pastores los elegidos y la gente sencilla. Por eso quiero terminar con un mensaje que sale de la mano y que Nietzsche, como decía la Minerva Miguel, que la opinión de un líder tiene el mismo valor que la opinión de un adulto de una sola persona. Lo hemos hecho desde el corazón, Fran y yo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.